Es para mí un privilegio y un honor compartir lugar con figuras tan destacadas de las artes y me siento muy feliz de que mi legado figure en esta importante institución que tanto contribuye a la divulgación y apoyo de la cultura española e hispanoamericana. Firmado yo.